nada, che. Leonor tampoco sabe nada. FM 99.7, Che Barracas. Qué miseria. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, cerca de miseria. Pero es una miseria digna. En un ambiente tranquilo, la plaza llena de gente y también de efectivo. Nadie podía saber lo que ya iba a pasar. Venir a armas al quilombo en minutos nada más. La consigna era pedir mejora salarial. Policial al final se desató. Hubieron varios detenidos en la concentración. Todos se comunicaban en un ambiente cordial. Cuando de repente se armó la discusión, discutía todo el mundo en un ambiente callado. Hasta que uno sacó un palo y a la gente entró a pegar. La cocina era pedir mejora salarial. Pero se armó represión en un ambiente cordial. Represión policial al final se desató. Varios detenidos en la concentración. Represión policial al final se desató. Huyeron varios detenidos en la concentración. En un ambiente cordial. días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Hola, Pedro. Hola, Tonga. ¿Cómo andás, José? ¿Cómo andás, Iván? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Iván, bueno, te voy a porque hay un Gastón, Cristian Gabriel Leivas en el control. En el control y en el un poco en el chamuyo ahí aportando. Che, nada, tenemos visita, así que arrancamos rapidito, nos acomodamos. Saludamos también a la gente de La Rioja que nos retransmite en el programa. Yes. Todos los jueves de 20 a 22 por la 87.7 de Radio Voces. Sí. Así que un saludo muy grande allá a toda La Rioja. Bien. Un abrazo, gente. Bueno, empezando el programa, una tarde media ya fría, se diría, ¿no? ¿No? Uh-huh. Disculpa a la audiencia que está escuchando que tuvimos que suspenderlo el domingo, porque muchos verán que estuvo medio feo, medio nublado, medio traicionero el tiempo. Sí, tanto los músicos como el sonido no querían arriesgar un poco lo que claro, es. Claro, y tampoco era arriesgar la gente que se resfríe. Total. Claro. Pero por más que nada por la salud del público. Bien. Pensando sí. También que igual, ¿no? Pitazo Colique, boludo. Pitazo Colique, boludo. Anchachan la cola, los que vengan y que se porten mal, no tomen vino, no tomen agua. Che, no, en realidad no está bueno perder caja, sonido y la consola, que es importante que no se moje, digo, porque si no, no vamos a poder seguir haciendo resultados. Es importante que no nos mojemos nosotros también, che. También, ahí sí, bueno, eso es lo de menos. Todo el equipo. No. Ahí nos prendemos fuego. Cantando bajo la lluvia, vamos a hacer la película de la vieja. Totalmente. Bueno, pero la fecha está ya para este domingo. Este domingo con Sol. Reprogramada. Con todas las bandas que iban a estar el domingo pasado, van a estar todas, así que eso, ¿no? Un poco valorar eso, que las bandas están disponibles, porque muchos de ellos tocan y los sábados, por ejemplo. Claro, se les complica. Y se les complica. Pero hicieron un gran esfuerzo para estar el domingo próximo, así que podemos recordar las bandas que van a tocar el domingo. Sí, Alquimio, sí. La Maldad, sí. Fuerte Ser, Dominium Mortis, sí, sí. ¿Qué más? Fuerte Ser, dijiste. Fuerte Ser, sí, por supuesto. Sí. Perdón, no. Fuerte Ser, Fuerte Ser con nuevos integrantes. Nuevos, ¿no? Eso era lo que quería. Ah, que para aclarar. No, ¿no? Quería llegar porque supe, me enteré del de lo nuevo, viste que pasó, no sé bien cómo fue la sí, bueno, hubo una interna, pero bueno, la banda sigue, así que eso es importante, a pesar de los malestares que han tenido, digamos, los integrantes, dos de ellos, sí. Pero bueno, llegaron a buenos términos y la banda a seguir tocando, eso es lo que yo sé. Y pero por lo que he oído es por pues, digamos, problemas de trabajo y esas cosas que se les complican. Ponele. Sí, pero bueno. Esto como la como familia. Claro, es como, como todo. Como un par de escabios se arregla. Yo te quiero, ¿viste? Claro. Jugamos la bolita juntos. ¿Viste? Pinta ahí, después me pinta la amistad de vuelta. Bueno, pero aguanta. Los muchachos ahí a Lucas, sí. Uh-huh. A Mariel, sí, sí, ahí que le pone el cuerpo a la difusión y lo demás, ¿no? Todo el aguante que hace. Che, ahí pueden comunicarse con nosotros a través del 4301-9917. Quien quiera putear, pedir temas, si hacer. Si quiere dejar un gualicho, una cabeza de gallo, pueden venir a Callasta a 3370. Uh-huh. ¿No? Sí. Para escucharnos, chebarracasblogspot.com.ar. Habló la voz masculina de la radio. Sí, a la página de Facebook, Pedro, porque hay muchas mujeres que están pidiendo que vos lo la digas. Página de Facebook es FM99.7 Che Barracas. Sí. ¿Y el Twitter? El Twitter es Twitter arroba Che Barracas. Bien. Muy tiramos bien. También, tenemos Twitter nosotros, ¿eh? Lo sepa la CIDE. Arroba Cristian Leiva. Bien. Sí, ese es uno, el que dijo recién. Otro es arroba Viento de Poder guión sí. Bajo. Para quienes quieren tirar material, bueno, también tenemos el Facebook, ahí si quiere tirar el suyo, José, que también. El Facebook mío es José Antonio Ramírez, así como suena, ahí lo buscas ahí. Sí, el de Iván. El de Iván Contreras, alias Iván. El osito cariñoso. El mío es Iván Ariel Contreras. Así me pueden encontrar. Bien ahí, bien ahí. El chiquilín de. Iván Ariel Contreras. El chiquilín de acá del grupo, ¿no? El chiquilín, mirá. Bueno. Está arrasando el chiquilín, ¿eh? El chiquilín. Está arrasando el chiquilín. Mirando la serie Vikingo también. Está chiquito que a cada rato pide la mema. Bueno. Boludo, nos está dejando atrás nosotros, guacho. Che, ¿qué les parece si nos acomodamos? Escuchamos dos temitas y Vamos al baño. Tiene la cadena, venimos acá y ahí en el segundo bloque, la banda invitada, ¿no? De Wilde. De Wilde, es acá de, exactamente de la banda de Wilde. Sí, que son de Wilde. Son de Wilde, exactamente. Así que, bueno, para el próximo bloque estarán acá ellos contándonos de fecha, de cómo arrancaron, ¿no? Ya arranqué al revés, me parece. La fecha va a ser el último, pero bueno, van a arrancar diciendo, bueno, presentándose obviamente, y un poco explicando la historia de la banda, para hacerse conocer, un poco difundir material que vamos a estar pasando, y también de sus próximas fechas, ¿no? Usted lo ha dicho, señor. Bárbaro. ¿Qué le parece si vamos a escuchar ahora Bravío? Una banda que le gusta mucho a la gente de Olavarría, que el 15 de agosto se va a estar presentando en Monte Grande. Exacto, vamos con Bravío, luego con Insignia. Vamos. Yeah. Vino un amigo a mi casa y me... Como soy un hombre de confiar, soy una persona de buena leche. Me dejó a sus tres chicos porque se iba a garchar con una boluda. Los guachos vinieron con la PlayStation, la estación de poder, de juego. Y se... Primer plano, muchachitos, van a comer algo. Primer nivel, chico, hice una sopa, muchacho. Chico, la sopa se fría. Vengan, guacho, farra. Y ahora el otro plato de sopa y me abrió el pantalón y me lo metió en el dedo. Tome, guacho, puto. Y acá está la estación de poder, la concha de tu madre. Chúpense en esa tapija de la luna, momónico. Listo, que le arriba. Programa, estamos ese bien. Soy yo, negro. Señores, Ricardo. Yo ese soy yo, tarado. Yo viene con Mario Brope. Bien, bien, acá estamos de vuelta en el aire, ¿no? Bueno, hablamos con los invitados. Bueno, ¿no? Pueden ir presentándose. ¿Desde qué escuela viene? ¿Qué jardín hicieron? ¿Cuántas veces cayeron en cana? Esa fue escuela vista. Número 9, Marcos Luna, equipo azul. ¿Qué tal? Buenas noches, somos de Wildes. Salita celeste, me parece. Azul fuerte. Mi nombre es Marcos, corista, hago fantasías y demás. Bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel, alias Chule, yo toco el bajo. Buenas, yo soy Lucas y soy guitarrista. Bueno, Juan Manuel es mi nombre, estoy en la voz y en la guitarra, y bueno, y animando la fiesta también. Bien, bien, bien. Sos el que da la cara en la banda. La cara de la banda, exacto. La cara visible de la banda, porque. Porque se lleva las minas. Ah, no, sí, acá, acá también. De Wilde. Siempre hay un cari lindo en todos lados. No, basta. Hay que terminar los cari lindos, ¿verdad? Y acá tenemos que estar. Tenemos que ser todo feo, boludo. Tenemos que estar todo en el podio. Igual. El número uno. Igualdad de belleza, como vos lo dijiste, ¿no? Ni uno menos. Ni uno menos. Bueno. Bueno, si quieren contar un poco de cómo se fue originando la banda. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Cómo va? Bueno, antes que nada, la verdad que muchas gracias por la invitación. Nos trataron muy bien, teníamos miedo. Che, ¿cómo nos van a tratar en la radio? No, pero no somos la Rock and Pop. No somos Pergolini. No habrá catering, no habrá catering, pero bueno. Vientos de poder acá, bueno. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la banda surge a principios del 2000, más o menos 2005. Una idea de hacer todo el tema de lo que es la música punk, que es la música que mayormente nos influenció. Desde que arrancamos con el tema de cómo hacer, vamos a hacer algo diferente, vamos a ponernos. Bueno, arrancó con otro nombre, algo, las ganas de querer hacer punk, pero tratar de usar otros recursos, como mezclar lo que es la música surf, la música rockabilly, el country music, no solamente hacer por ahí bases de punk cuadrado con pocos acordes y demás. Bueno, la idea, salieron algunas composiciones en un principio, se fueron mejorando, digamos, vinieron músicos, apartaron músicos nuevos, músicos viejos. Creo que ahora The Wildes 2015, creo que llegó a un sonido por ahí más lo que buscamos en un principio, esto de fusionar el punk como base, digamos, y otros ritmos como el country, la música surf, melodías simples, ritmos por ahí pegadizos y bueno, diversiones cuando tocamos y demás. Tratamos de que no sea algo por ahí muy ruidoso, sino que tenga, que todo el mundo pueda participar y demás, con los temas, que bueno, tratar de llegar de la mejor manera posible, ¿no? En esto que es nuevo para nosotros y para la gente, porque no se escucha mucho en realidad. Lo que es la escena punk nacional por ahí está más estandarizada en otros ritmos y demás. Nosotros tratamos de innovar y bueno, y salió The Wildes con esto, ¿no? Bueno, buenísimo. Después, a ver, me gustaría escuchar también los demás qué piensan de la banda, a ver, otros compañeros, viste, otros participantes. Bueno, la verdad que la banda da muchas cosas. Uno se emociona con la banda, deja la vida en la banda. Nada, es rock, está bueno, nos juntamos como siempre. Pasaron 30.000 años y es siempre más o menos igual. Claro. El que compra cajón de birra. Tengo la camiseta, todo claro. La banda. ¿Quién es el que se encarga? El lanzador de vasos. Bueno, me corresponde hablar de la banda. No, la verdad que es. Sí. Desde que estoy en The Wildes mi vida cambió. Bueno, a ver, cuéntenos cómo es la historia del nombre de la banda, ¿no? The Wildes, que suena así de. Bueno, en un principio la banda empezó con el nombre de Wildes Wilds, sí. Una especie de Wildes salvaje, vamos, ajá, a decir. Pero creaba una cierta confusión en la pronunciación porque Wildes Wilds, Wild Wilds, Wildes Wilds, y después todo el mundo nos decía, che, tocan The Wildes, tocan los Wildes, ¿cómo se llama? ¿De dónde son? De Wildes. Wildes. Claro. Quedó de Wildes. ¿Tocan lo de Estación de Wildes? ¿Tocan? Hasta hubo un rumor. Pero hacían caca. No, entonces. Pero está bueno, está bueno ahí. Tenemos que los fachos, ¿eh? Tenemos que combinar un día y tenemos que combinar un día y vamos a la estación de Wildes y hacemos una buena foto ahí en el. Ahí va, muy bueno. Ahí está bueno para la portada del disco. Claro. Ahí está, por si no lo saben, acá José es el que saca fotos, digamos. Sí, que saca fotos en bola. Gran fotógrafo, vomitando, mamado. Así que para la próxima combinamos y hacemos una buena foto ahí en la estación. Que está buena la estación de Wilde para hacer fotos, yo ya vi. Sí, que está buena. A veces paso por los siete puentes, viste, que miro. Sí, pasa que si vos te haces una foto los siete puentes también busca un minuto y dice, nosotros hicimos la de Valentín Alsina, plagio, ¿viste? No, pero nosotros somos de Wilde, no de Valentín Alsina. Claro. Por la vía viniendo el tren de fondo, ¿viste? Claro, hasta que no llegue el tren no nos movemos. Hay un videito dando vueltas en YouTube, hay un videito donde se ve la estación de Wilde al final. Ah, sí. Tema cinco vidas del disco. ¿Cómo se llama? El disco se llama The Wilde, es como la banda. Lo buscamos así, The Wilde, en YouTube. Y el tema se llama Cinco Vidas. Ahí en YouTube lo buscan, ponen Cinco Vidas de Wilde y les aparece el videito este. Vamos a buscar eso. Aparece la estación al final, está bueno, sí. Miguel, ¿querés comentar algo? Y mira, la verdad que nosotros con Luquitas entramos el año pasado y le cambiamos la vida a estos chicos. Como que fue demasiado. La droga. Como la droga escondida. No podíamos pronunciar el nombre y tuvimos que cambiar el nombre. Claro. Todo. Como vestirnos todos. Era por problemas de adicción, ¿no? Exacto. Claro, tal cual. No. Y ahí cambió de Windows. No sabía. Un mes. Era todo grandoso, ¿no? Un mes trabajando el tema de la voz. ¿Quién es el que por las noches se queda ahí solo, con una virome escribiendo, matándose la cabeza? Está dividido, eso está para escribir, dividido, está ¿no? Dividido. Un conjunto de todo. Está dividido, sí. Son turnos diurnos. Únicamente. De noche no. Se turna. De noche no hacen mañana, nada. A la mañana, 3 de la mañana. Claro. Esas 24 horas, esas 24 horas. Crear. Es que en realidad uno siempre está pensando en música, siempre está pensando en temas. Aunque por ahí trabajemos de otra cosa o lo que haga cada uno, creo que uno vive de lo alimenta la pasión de hacer música y de crear, tratar de innovar, o sea, eso creo que a uno lo mantiene vivo también. No creo que tenga un horario, sino creo que creo que es la razón de vivir de muchos. De las 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días del año. Y claro, porque si no uno año. Se deprime, ¿viste? ¿En qué piensa? Bueno, pienso en música. Bueno. Sí, cualquier cosita te da motivo, como un pie como para, qué bueno para una letra. Y ahí la vas juntando, armando un rompecabezas, digamos. Y ahí, claro, para que la gente... Como dicen por ahí, sí. Uno vive de la música, pero trabaja en otro lado. Claro, tal cual. Y así es el músico, ¿no? La vida del músico. La vida del músico, sí, tal cual. Claro. Bueno, ahí como... Perdón, la música, digamos, el músico es el que vive en el under, ¿no? Porque por ahí el músico que no labura, que claro. Se grabó disco, está con las discográficas. Está, claro. El músico, como dijo la música, no se vive un amigo nuestro de la era, el calle... Sí. El calle, ¿no? Claro. El famoso calle. Sin calle. Vas a acordar un dicho hace poquito en una pizzería de Parque Patricio, cuando le dijo, che, sin calle. ¿Te se acuerda? Che, ahí como para que la gente se vaya, digamos, ¿no? Metiendo en los oídos la música. ¿Qué le parece si vamos a escuchar un temita de la banda? Yeah. Bien. ¿Puedes decir cómo se llama el tema? Este es Desenamorado. Desenamorado. Ahí, si quieren tirar más o menos fechas, ¿no? Bueno, no, nosotros hace un tiempo que ya estamos armando un ciclo en Mutar. Mutar es un bar que está ahí en el corazón de Avellaneda, en Avenida Mitre 982, donde armamos un ciclo del country punk, el ciclo del country punk, donde bueno, es un lugar muy lindo, que hay para tomar, para tomar cervezas y demás. Que bueno, ahí estamos presentando el disco, es el tema que sonó, es del primer disco que sacamos hace más o menos 6 meses. Lo estamos presentando, bueno, acá en Mutar, donde generalmente es el lugar donde nos sentimos más identificados. ¿Alguna fecha en particular? 15 de agosto vuelve el ciclo, de Willis. Estamos viendo qué banda va a participar también, y si no, a confirmar. Claro. Había escuchado que por ahí tenían una banda de Uruguay, una cosa estamos, así. Estamos hablando con una banda de Uruguay. También está una banda que se llama De Tormentos, que es una banda muy buena que hace música surf también, porque está excelente. Lo conozco, muy bueno. Sí, está muy bueno. Aparte de la presentación de Mutar, bueno, nos estamos yendo para Montevideo el mes que viene. También a tocar con una banda, Amigos Inflamables se llama, está re buena la banda. Muy buena onda. Nos invitaron para participar de un show ahí en Montevideo. Y estamos cerrando también una actuación con Flema, que es una banda de punk legendaria también de Avellaneda. Para el 9 de septiembre, estamos ya ahí, ya casi cerrado el tema que vamos a tocar con ellos. Tocaron hace poco con... ¿Cómo es? ¿Old School? ¿Cómo se llama? No, los All Star. Ahí está, All Star. Old School. Old School era otra cosa. Otra cosa. Poné, hola, algo era. Estuvo re bueno. Muy interno. Estuvo re bueno con los All Star. Cada vez que tocamos, esta es la segunda vez. Habíamos tocado en el debut de la banda en el Club de la Cerveza y en Ramos Mejía, ya hace un año. Y ahora, bueno, el 8 de este mes volvimos a repetir, y la verdad que estuvo buenísimo. Los flacos, aparte de tocar muy bien, tienen muy buena onda, y esa mezcla de cumbia con punk que hacen a los My First and the Gimme Gimme, nos sentimos muy cómodos con ellos. Tal así fue que, bueno, que tocamos el 8. ¿Cuándo? Bueno, el 8 fue que tocamos en el Club Tucumán. Sí, ahí en Quilmes. Sí, también estuvo muy bueno. Así que bueno, estamos a full presentando el disco. Tengo una... ¿Cómo fue el proceso del disco? ¿Cómo fue que lo pensaron? Había que hacerlo. Teníamos los temas y había que meterse a grabar y hacerlo. Sí, pero igual creo que había escuchado que habían, por ejemplo, habían pensado hacerlo prender de alguna manera. Lo grabaron creo que en una toma, una cosa por el estilo. Sí. Queríamos rescatar el hecho de grabar un disco... Bueno, si bien en estudio y demás, en vivo, como para tratar de mantener ese espíritu que tenemos en vivo. Claro, más directo. Más directo, nos pareció buena idea. Lo encaramos en un estudio que está en Lanús, se llama Afro, que bueno, nos trataron muy bien. Y bueno, nos largamos a hacer los temas que ya veníamos ensayando con 6 o 7 meses de ensayo, más o menos. Dijimos, bueno, arrancamos, este es el momento. Pensamos que era el mejor momento para hacerlo. Nos decidimos y bueno, grabamos temas propios y algunos covers. Johnny Cash, bueno, Judas Priest. También un tema de The Ventures que se llama Wipeout, que es un tema surf también. Bueno, o sea, siguiendo la temática de la banda, del country y del punk, también nos pareció bueno meter covers como de Judas Priest, que por ahí es un género por ahí un poco más de heavy metal y demás. Nos pareció bueno adaptarlo al estilo que estamos de alguna manera en un principio improvisando, porque no es una incursión. claro. Nos gusta banda como, bueno, Social Distortion, que son las bandas que nos identifican, pero bueno, un poco lo hicimos a nuestra manera. El hecho de meter estos distintos géneros como el country y la música punk, ¿no? Bueno, sí, igual como estaba hablando, viste, atrás de cámara. Por fuera del micrófono. ¿Cómo estaba ocurriendo estas cosas locas que se estaba fusionando el metal con el punk también, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos en los festivales la URM, banda como Orgullo Fisura, ¿no? Que mezclaban un poco de todo, que estaba bueno, ¿no? Que dije, pensando esto, cómo se está abriendo las mentes de muchos músicos, se están inventando un montón de cosas, que cosas piola, ¿no? Sí. Que ya dejamos, como decíamos recién, los 90 de estar cerrado en una caja, sino abriendo la mente, haciendo un montón de cosas, ¿no? Que está piola, sí, ¿no? Sí, eso. Sí, buenísimo. ¿No? Sí, pues, es que de alguna manera, cuando uno quiere agarrar y tratar de no hacer tanto, como que lo que decía recién Juan, agarrar, como innovar algo, como tratar de hacer algo, una propuesta un poco diferente, la única manera es agarrando y metiendo por ahí cosas, viste, un poco de acá, un poco de esto, un poco de aquello, la fusión sí. Y después le metes tu personalidad. Creo que los grandes festivales dieron el puntapié en lo que es mezclar diferentes estilos, ¿no? Los o los Pepsi Music o el Cosquín Rock, por ejemplo, ¿no? Se me hace que mezclan estilos de reggae o de punk o de pop. Está bueno que la gente convive en ese ambiente y no pasa nada. Yo creo que igualmente nunca pasó nada, sino como que antes las tribus por ahí estaban más marcadas, pero claro. Creo que eran solo. Estaban marcados por la federal, no sé. Marcados por la federal. Era postura, nada. No, fichado, recrachado. Y en las puertas, ¿ves? Así que bueno, ¿vamos a escuchar otro tema más? Vamos. ¿Cuál le gustaría escuchar? El Breaking the Law. Breaking the Law de Judas, ya que estamos. Ahí está. El tema 3. El estamos 3. En la onda. Así estaba ya mis días de trabajo y depresión. Todo era tan frustrante mientras estaba en la ciudad. Me siento como si nadie me pregunta cómo estoy. Si ya estoy vivo, muerto, fuera de control. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Tanto esfuerzo para un futuro que no pude comenzar. Ya he roto mis promesas y lo gira en mi corazón. Y es que tan solo no sabe lo que se siente perder. Si pasara por lo mismo, ¿qué más podrías hacer? Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Sabe lo que se siente perder. Si pasara por lo mismo, ¿qué más podrías hacer? Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Bien. Bueno, seguimos con la nota. acabamos de escuchar un clásico, ¿no? De Judas, Break the Law. Clásico en la versión de Wilde. De Wilde. Que tiemble la luz, que tiemble Quilmes. Acá. ¿Qué Valentina Alsina? Valentina Alsina. ¿Qué? ¿Valentina Alsina? ¿Qué? No existe, no existe. Break the Law de Wilde. Vamos a sacar el puente y vamos a sacarle una foto ahí. En vez de mosca, mosquito, no vamos a llamar. Sí, bien la. Bien, ahí un poquito pueden comentar cada uno, esta. ¿No? ¿Cómo descubrió el rock, ¿no? El género punk cómo se le abrieron la mente a ustedes también. Y bueno, todo empezó en el 94, el 16 de septiembre a las 15:30. Me acordaba. Hacía 5 grados. Bueno, en mi caso que toco el bajo, no sé, en ese momento era jodido, tenías que ir a la Bond Street a conseguir un CD y demás. Se da la casualidad que una tapa de un CD me gustó, entré por lo visual, y era Rancid. No lo conocía. Bien. Escucho el tema uno, un solo de la puta madre del bajo. Ya está. Ya está. Quiero tocar Ancon de Walls, ¿no? Tal cual. Año 95 ese. Sí, Ancon de Walls. Y bueno, quise hacer la gran cabeza, mandé cuerdas de bajo en una guitarra, saltó el puente y, y volví a la guitarra, creo yo, otra vez porque no tenía bajo. Es muy grueso esto. Aparte le mandé lima para que entre la puerta. Muy precario, era muy precario. Es más, la guitarra me acuerdo me había salido 25 pesos. Antigua Casa Núñez. Hecha por el papá, ¿viste? No existen. ¿Cómo pasa, eh? Bueno, y no sé, los demás. Bueno, en mi caso pasó de influencia, pasé a escuchar DJ Hero a Todos Tus Muertos. Fue muy fuerte, sí. No hubo término medio, digamos, como que sí. Pasé, un disco cayó un día, claro. Eso se dio compilado de marcha en ese momento que ahora es el radio. Que grababas de la radio con el TDK y eso. Y bueno, así fue mi cambio. De ahí no paré. Cemento, toda esa movida muy, muy linda, la verdad que es muy bueno. Ataque, Ramones, toda esa movida. Claro, después empezás a escuchar un poco más, qué sé yo, de antes, no sé, bueno, los Beatles es innegable, Zeppelin, Pink Floyd, empezás a escuchar todas esas cosas y te vas dando cuenta, a medida que vas creciendo también vas apreciando la música diferente. Pero la verdad que nada, influencia de todo tipo, siempre en la rama del rock. Yo escuchaba de todo menos country, hasta hace un año. Me tuve que aprender, que todavía no lo sé tocar, pero bueno, pero sí, rock nacional, de afuera. Zeppelin, los Beatles, los Rolling también. No, pero va más allá de aprender, no, es como inconscientemente uno ya lo palpaba uno, porque uno capaz de escuchar a Creedence y sin embargo es una rebanda. Sí, yo escucho Creedence y la bata de Creedence es un punk rock zarpado. Sí, claro. Si toca el tipo, zarpado. Aparte del ritmo, viene de toda la camada de los Ramones, todo viene ahí y todas esas cosas, ¿no? Claro. Es música simple, no deja de ser música simple. Yo recuerdo cuando empecé con todo este tema del punk y demás, me acuerdo del disco Invasión 88 y ahí me salta la ficha que tengo como 30 y largo. Ya me está trayendo los recuerdos bordolinos. 30. Ahí fuimos varios que arrancamos escuchando Invasión 88. Caravana, acá. Viejo abuelo. Sí, nada, pleno. Hoy en día escucho cover de bandas. Te digo que hoy escucho covers de bandas que hacen los de Invasión 88 y sabes qué. Esa banda, ¿no? Claro, se te va el viejazo al otro lado. Estaba, sí, bueno, estaba Ataque 77, estaba, bueno, Comando Suicida. Ah, Flema también. Había una Flema, Cabeza de Navaja, esa ya era más jodida también. Sí, había una par que ya. Y bueno, después de ese disco se abrió un poco más, uno empieza a decir, bueno, mirá, está buena, las letras están buenas, son letras sociales, que a uno le va ya como, viste, las ideas te empiezan a surgir, empiezan a como a nacer, ¿no? De la rebeldía que en un principio empieza como por ahí un poco más adolescente, después uno ve que tiene ganas de seguir con eso y que la música acompaña, ¿no? Porque el punk siempre se caracterizó por ser bueno, melodías simples pero con mucho contenido, que por ahí en otro género no lo encontrábamos, entonces me dijimos, bueno, pará, bueno, esto está bueno, esto es distinto. Y bueno, y ahí nació esa, yo creo que a partir de ese disco, bueno, las cosas cambiaron. Después uno empieza bueno, a buscar ya por ahí lo que es lo más yankee, otras bandas como Rancid también. Un poco de la movida ska, también Madness, The Specials. Creo que ahí uno se va nutriendo, ya va eligiendo por ahí bandas más particulares, pero en realidad el puntapié creo que empezó con esa movida en la Argentina, ¿no? A excepción de los Violadores, que por ahí empezaron un poquito antes, o Sumo. Creo que ese disco, Invasión 88, como que abrió otras puertas a lo que es las bandas de barrio. Fue, claro, fue un disco bisagra. El disco bisagra. Sí. Después, bueno, es a la actualidad que uno sigue. Nosotros seguimos escuchando a Ataque o, bueno, o Jauría, que es la banda de Cielo Pertusi, que está, está muy buena. Creo que es de lo mejorcito que ahora se escucha acá. Este. Y bueno, y seguimos. Y bueno, y a partir de eso también nació The Wildes. Creo que es una mezcla de estilos y de discos y de aprendizajes. Bien ahí. Y sí, día a día uno va, como que digamos, va aprendiendo más de lo que va en, claro, en, sí, todo sirve. Pasan los días, las juntadas que hacen, los ensayos. Y día a día, bueno, va creciendo la banda, ¿no? Yo creo que sí, y bueno, uno también va conociendo amigos, por eso es como que la música trae muchas cosas que van de la mano, ¿no? Uno también se empieza a relacionar con gente que está en la misma, por ahí en los 90 era andar en skate o en bici, y la guerra que había entre los skaters y los que andaban en bici. Sí. Claro. Bueno, nunca claro, mamé ese las padre, pibitas no se pelean por lo que tenía la muñeca de Barbie y la otra de Yuya, se ganaron. ¡Claro! Sí. ¡Quilombo, boludo! Lindo, lindo. Yo, por ejemplo, yo era uno de los que era, a mí siempre me gustó lo que es el heavy, más el heavy de todas las bandas. Y yo te, vos, algo loco que yo siempre le cuento a Iván, que yo antes tenía más amigos punk que heavy. Es re loco, ¿viste? Claro. Acá el amigo tenía una banda. Una banda legendaria acá de la Villa 21. Se iba a todos los ensayos acá. Ahí en realidad nos conocimos, Yo tenía, inclusive tenía muchos amigos así que eran bien una ideología bien anarco, revolucionario, viste, también todo esto que era bajar la línea y estaba piola, viste, la ideología era loco, viste, que estaba bueno. Por eso después, obvio, tenía muchos amigos heavy, que después, con el tiempo, como decíamos en los 90, el agua del aceite, la verdad. Después con el proceso dijimos, qué boludo que son. ¿Por qué nos estamos peleando? Después ¿qué? Hubo como una unión. Aparte no dejan de ser personas. Sí. Claro. Vos vas a los festivales y ves uno con una reunión de esta banda, de otra banda, sí, todo mezclado. Y que ya fue eso la ideología, ¿no? Porque eso es lo que inventó el capitalismo también, claro, un poco, sí, ¿no? La división. Exactamente. Sí, siempre fue la división, todas esas cosas. Eso para poder ponerte una batea cuando, claro, cuando te van a vender el disco. Claro. Y bueno, seguimos de la manera que podemos, descubriendo amistades, lugares, clubes, lugares para tocar. Creo que la música también trae como esa diversión, esa cosa de improvisación, de descubrir la excusa para juntarse, digamos. Ya, bueno, nosotros particularmente ya tenemos la mayoría arriba de 30 y también es una buena excusa para seguir viéndonos. Eso es lo real, eso es lo que pasa ahora hoy, que también, bueno, tenemos la suerte de estar acá. Creo que uno tiene que valorar eso porque creo que es lo más importante, ¿no? Lo que pase después con la banda o no, eso es, puede que sea relativo, pero ya el solo hecho de juntarse y de tocar y tener una idea y llevarla para adelante, creo que nos mantiene vivo también, ¿no? Así que cuando sean famosas, acuérdense de nosotros. Está grabando, ¿no, Cristian? Sí, lo está grabando. Cuando sean famosos, vamos a ir a la casa de Wilde. Está todo grabado, chicos, Te manda un saludo, Iván, Jessica de la Ferrer. No, pero es de Wilde, no de Iván. Claro, che. Avisale. Mandé saludos. Che. No, integrante de Wilde. Vamos. Vamos. De Wilde. Losito cariñoso de acá de la radio. Bueno, vamos con un tema más y vamos cerrando. ¿Qué tema quieren poner? Y la gente de acá, los tweets, los tenemos. El Twitter vidas. Online y cinco vidas dice que está rankeando. Un saludo para Diego, el baterista, que es el primero, ¿no? Se tomó vacaciones. Un saludo para Diego, que está ahí en la ciudad de San Carlos de Bariloche, junto a la familia ahí, Tito, el pescador anónimo. Están todos. Fue a limpiar la ceniza volcán, ¿no? Sí. Debe estar armando un muñeco de nieve allá. Es la temporada del perro San Bernardo. Es ese que los cuida. Y el cosito del perro, ¿no? La verdad, te digo, ¿eh? Es el que va y lo pone en la ron. Es un ron peruano el que tiene abajo, que tiene cuidado. Te extrañamos, Diego, vale, dejá de romper las pelotas, vení. ¿Escuchamos el temita? Dale. Bien, hemos vuelto. Sí. ¿Recién pasaba? Cinco vidas, sí. Cinco vidas, ahí está. Bueno, che, estamos con The Wildes, esto es la 99.7 FM, Che Barracas, Vientos de Poder, como todos los jueves, de 19 a 21 horas. Estamos acá compartiendo con los muchachos una grata tarde-noche, así que espero que del otro lado los estén disfrutando. Recién llamó Jessica, y le vamos a conceder el tema que pidió en próximos bloques, ¿sí? Dale. Saludos, Jessica. Te vamos a dedicar un tema de Wilde a vos, Jessica. Bueno, ¿tienen fechita, algo, che, ahí? Acuérdense. A ver, ¿quién tiene mejor memoria? El mes que viene. Se cuenten todos los vagos. La semana del 15 del 8 estaremos en Mutar. Nos presentamos ahí, después el 12 del 9 en una fiesta que hacen todos Mutares siempre. Es una fiesta que organiza la gente de ahí, llamada Fetiche Fest. Después el 9 del 10 también tocamos nosotros. El 14 del 11 sale otra fiesta ahí. Y después cerramos con el cumpleaños del Negro y el mío, el 5 de diciembre. Ahí se graba DVD, se graba todo. Se graba DVD y todo, va a haber muffin. Que en realidad son magdalenas, pero bueno, hoy le dicen muffin. Hay una en el medio que nos estamos olvidando, la bien loca bohemia, ¿no? ¿16 de agosto? No, 29 de agosto o 28 de agosto, que es un sábado. Bueno, una. ¿Y la página Facebook? Pueden, ahí sí, pueden, sí. ¿Cuál es la página Facebook? The Wildes. The Wildes Country Punk o The Wildes. Sí. The Wildes, como sea. Y ahí va a estar todo organizado: la fecha, el lugar y la hora. Están las fechas y está para también para que se puedan descargar el disco, para que lo puedan escuchar online también. Están los links para bueno, escuchar los videos, escuchar y ver los videos ahí en YouTube. Y bueno, las actuaciones y los sorteos que hacemos, que son de remeras, de púas, de todo el merchandising de The Wild. Calzoncillo de Pedro ahí. También sortea. Sin paloma. Sin hay con o sin paloma, depende del día. Pedro perdió la virginidad con este calzoncillo. Sí. Una opinión fijo, ¿viste? Che, ahí. Bueno, chicos, para ir cerrando. Gracias, ¿eh? Para ir cerrando, ¿les parece? Sí. Un temita ahí que digamos con este la rompemos toda. Bueno. Ahí, no sé cuál. Distorsión. Ahí está. Distorsión. Primero queremos saludar al de Sans Club también, que ahí siempre va. Nos aguanta. En cada recital y en todos lados siempre. Suben bueno. Cosas a la página. Tenemos un fan club, sí. Gracias. Y bueno, ahora vamos con el último tema de Wildes. Dale. Distorsión. De la Polla Records versión Wildes. Y el tema es el número. Ajá. Creo que es el 5, ¿no? Para que la gente vea que esto no es nada grabado. Todo tiempo real. Todo en vivo. Tiempo real. Ahí va. Acá. Bueno, el tema número 8. El tema dedicado para toda la gente que se cree lo que dice la tele. Qué gran. Ahí va. De Wildes. ¡Oh! ¡Bergoglio! ¡Ay, Papa! ¡Argentino! ¡Y se va a llamar Francisco! ¡Buenas noches! ¡Maldita televisión! ¡Sé lo que quieres de mí! ¡Televisión! ¡Televisión! ¡Maldita televisión! Dormido. Compra siempre mis productos, guárdame fidelidad. Tú eres un consumidor inteligente. Todo lo puedes tenerlo porque tú eres especial. Tienes el dinero suficiente y yo te doy tus enemigos y a quien te necesitar. Me insiste lo que yo no te comento, porque soy la vida, la verdad, el dios de la prosperidad. Soy un dios muy fácil de adorar. Anestesia para tus tristes pensamientos. Te queremos no violento, pues te damos lo mejor. Ya eres parte del equipo ganador. Porque soy la vida, la verdad, el dios de la prosperidad. Soy un dios muy fácil de adorar. Distorsión de la realidad, distorsión de la gente, creación de la realidad, distorsión de la mente. Maldita televisión, sé lo que quieres de mí. Televisión, televisión, maldita televisión. Me quedes dormido. Estás escuchando Vientos de Poder. recorrió y a las mujeres niños todo en nombre de la cruz. Fue dicha de encomienda, sistema de opresión, condenó su cultura por la colonización. Hambre, muerte, dolor, exterminio y llama, civilización, a la matanza de nuestros indios. Hambre, muerte, dolor, exterminio y llama, civilización, a la matanza de nuestros indios. Y pusieron en terror, no se borran las huellas, aún persiste el dolor. Los millones que murieron, no debemos olvidar, a los pocos que quedaron en su lucha hay que pelear. Hambre, muerte, dolor, exterminio y llama, civilización, a la matanza de nuestros indios. Hambre, muerte, dolor, y llama civilización a la matanza de nuestros indios. Fue el conquistado descubrimiento que río de sangre nos dejó, exterminio de razas nativas y cocinos. Bueno, bueno, recién estaban sonando los chicos de The Wildes y recién el último tema era Estallido Social, ¿eh? Sí. Estallido Social. ¿Con qué tema? Ya se lo digo, ¿eh? Las heridas no cierran. Las heridas no cierran. Bien. Bien. ¿Tenemos fechas? Tenemos muchas fechas. Muy bien. Por suerte. Acá Iván tiene una fechita. Vamos a... bueno... hasta que nos organicemos, bueno, vamos a mandar un saludo acá al amigo Cristian Castillo, que sí, nos está escuchando. Cristian, anota el teléfono, por favor. Por favor. ¿Tenés lápiz ahí? A ver, ¿tenés lápiz y lapicera, papel y lápiz? Sí. Anota nuestro teléfono. 4-301-99-17. Lo repito. Repetíselo, a ver. 4-301-99-17. Muy bien. Así que, bueno, Cristian Castillo, seguramente nos estará llamando y contando algunas cositas que tenés ahí, como sean fechas y etcétera, etcétera, ¿no? Yo sé quién es Cristian Castillo, digamos, así que... estamos en el ambiente. Nos estamos invadiendo el Cristian. Algo de lo que va a ser de Damián, ¿no? De Voltios. Claro, ahí va, Damián de Voltios. Muy bien. Bueno, ahora que me acuerdo, disculpen, sí, me gustaría dedicar este programa a mi hermano. A su hermano, ¿cómo se llama? A mi hermano Santiago, que acaba de ser papá, fue papá hace un par de días. Bien, felicitaciones. Un metalero más. Un metalero, una metalera, una pequeña metalera. Ah, niña. Una niña. Bueno, vamos a pasar a los Jevisaurios después. Ahí está. ¿No? Dedicado para la niña. Bien. Vamos con las fechitas. Dale. Estamos esperando eso. La gente está esperando eso. La gente quiere ir agendando alguna fechita. Bueno, para ir. Para el día jueves, este jueves, o sea, hoy. O sea, hoy. Dentro de un par de horas. Exactamente. Estará tocando Psycho Side. Psycho Side, Ferocia y Kaitos en Hierbar, Avenida Álvarez Tomás, 1078. También tenemos para el día viernes, pasado mañana, viernes 17, estará tocando M28 en el club de Avenida Corrientes 5008. También para el viernes, Instinto Salvaje, Blackside, Hydra, Nathan y Harker en el Asbury Rock, Avenida Rivadavia 7523. También para el viernes, Victimario, Sangre Negra, Fibroma, Peste Negra y Enjadme en Oeste Rock, República de Portugal, 3125. Isidro Casanova. También para el viernes, este viernes 17, estará tocando De Herencia, Rutear, Quimia, Bestial y Catalepsia en Montana Bar, República de Portugal, 3214. Isidro Casanova. También este viernes estará tocando BDH, Tierra Condena, Tranquera y Reaccionarios en la Fundición de Florencio Varela, 1964, San Justo. Me quedan dos fechitas más para terminar con el viernes. Este viernes estará Malicha, Abasi, Eris, Ambivalencia y Guillotina en Sorba Rock, en Hipólito Yrigoyen, 1061, José Cepaz. Esto es entrada gratis. También para el viernes, Zona Negra, Devastación, Hernán Uber y Rebusque en Amparo Bar, Carlos Pellegrini, 788 de Brusaco, frente a la estación Tren Roca. Estas son las fechas del día viernes. No sé si acá el amigo tiene más fechas, José. No, quería mandar un saludo ahí a Rodrigo también, que nos está escuchando desde Quilmes. Rodrigo Beltrán, bueno, es un pariente, ¿no? Cuñado. Bueno, para el pariente, José. No querés quedar bien con tu cuñado. Quieres quedar bien. Le va a manguear. Gracias, Rodrigo, por hacer el aguante, lo quito. Préstame 300 pesos, Rodrigo. Preparate el 25, Rodrigo, que nos vamos todos a Wolf. Ahí está. Y el día 19, lo vamos a repetir muchas veces el día de hoy. O sea, este domingo tocan Alquimio, Velocidad 22, La Maldad, Dominio Mortis. ¿Y quién más toca? Fuerte Ser, obviamente. Con nuevos integrantes, ¿no? Con nuevos dos nuevos integrantes. La guitarra y la voz. La guitarra y la voz. Y nos estamos olvidando la bandita, La Maldad. La Maldad. La Maldad, con la vuelta de La Maldad. La Maldad, amigo, a los escenarios. El amigo Puca ahí. Y en la voz de Cacho, ¿no? Cacho Castaña. Cacho, que ya está en varias bandas. Claro, está en varias bandas. No dejan banda a nadie. Saludos muy grande ahí a Cacho Fese. Seguramente están por arrancar el programa. Cacho para todos. Saludos grande. Che, bueno, ahí después en el próximo bloque, ¿le parece si continuamos con lo que son las demás fechas? Por ejemplo, del día sábado y del día domingo. Vamos a escuchar unos temitas. ¿Vamos con tres? Vamos con Tricota. Dale. Vamos a escuchar Bastardo, Combustión y Splinter. Vamos, que quiero ir al baño. Vamos con esos tres. ¡Me voy al baño! Estás escuchando Viento de Poder. We'll be right back.

metal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, habla así porque tuve un pocho en la garganta. Y sacalo, boludo, vamos a cocinarlo. Sí. Bien, recién sonaba Splinter. Banda que tocó en la estación de Darío Maxi. Exacto. Ahí el cantante y guitarrista, también músico de Raptore, ¿no? Terrible. Gran sí. guitarrista. ¿Raptor la banda que tocó de soporte de Biohazard en el 96? No. Estos son chicos muy jóvenes. Muy jóvenes, ah, sí, no, son chicos muy jóvenes. Época, los pibes están en los huevos del pan, ¿no? Bueno, y anteriormente escuchábamos a Combustión, rock pesado. Bien. Y también escuchamos Bastardos, Apocalipsis Trash. Bien. Mira ahí. Bueno, ¿qué le parece si continuamos con las fechas? Continuamos fechando, como dice acá el amigo José. Tenemos para el día sábado. ¿Qué le parece si arrancamos? Para el día sábado tenemos, por ejemplo, bueno, esta banda internacional como Opeth and Group, Avenida Santa Fe, 4389. También para el sábado, 18, Eternal Grave, Inhumation y Sorcery, banda de Junín. Esto va a ser en Here Bar, Avenida Álvarez Thomas, 1078. También una banda que nos estuvo visitando como Killing Season. Miseria y Coral en The Order Place, Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 2883. Ahí está, ¿se entendió? De la Cruz, 2883. También para el sábado 18 estará tocando Balrog, Ambivalencia, Firme Actitud, Mono Rojo y otros en la Biblioteca Popular de Colón, 3772 Villa Ballester. Así es, también para el 18, este sábado, Isidris en el bar Avenida Roca, 1279 Hurlingham. Esto va a ser entrada gratis. Una cosita, Isidris es la banda de el amigo Luis Cardoso, que era ex de bajista de Novarum. Así que próximamente, la semana que viene, que posiblemente nos esté visitando en el piso. Bien, bien ahí. Bueno, esto es Avenida Bar, Roca 1279, Hurlingham, entrada gratis. Me mandaron un mensajito acá. Diga. Matías de Chingolo. Sí. Dice, muy bueno el programa, muy buena la banda de Wilde. Ajá. Me gustó ahí. Y nada, que quiere un tema de los Ramones. Bueno, después hacemos vas a hacer un bloque punk, ¿le parece? Revolvemos la disquera y. Punk hardcore. Y hacemos un bloquecito. Ahí bien. Los chicos de Wilde fueron a comprar faso ahí. Recién llegaron de comprar faso. No le bagullo. La cara que no puede, me dice, no digas eso, boludo. Realegre, si lo crees, ¿viste? Che, también para este sábado. Era un chiste, chicos. Sí, también. Ahí uno de los músicos dijeron que te parecía a Ale Sergi, el de Miranda, le dijeron. No, ahí Ale Sergi, ¿cómo es? No, decile. No te quiero decir quién me dijo, pero dijo, decile, me decía. Qué hijo de. Bueno, che, seguimos con las fechas. Qué maldad, boludo, disculpá, Cristian, qué maldad. No, está bien. Vale. Es una joda, No viene mal, lo pido, boludo. Sí, para el 18, sábado 18, estará tocando Tuxteno, Manifiesto, Tórax, IA 58, Pucará y Genocidas, también Sodro, Horrorismo y otros en Guevara Club. Esto es en Andrade 5782, en La Ferrere, frente a la plaza, desde las 18 horas. También para el día sábado 18, Cruel Litter, Ira, Nativa, Ango, Maniacs y Benefactor en Va de Nuevo, Avenida Perón, 1378 en Morón, frente al cementerio. Al cementerio Morón, sí. ¿Qué bien, me ahí poco de información, pasó lo que pasó hoy en Capital Federal, ¿no? ¿Qué pasó? El subte, sí. No hubo la línea C, no funcionó. ¿No? Hoy. Y de 60 tampoco, la línea de 60. Había. Uh-huh. Piquete, claro, por la línea 60. La 60 había cortado el puente Perdón, ¿no? Sí. O sea, ayer o antes. No, hoy no estaba cortando el puente Perdón. Hoy que. Estaba cortando el puente Viejo. ¿Metrobús? cortaron el Metrobús. La línea C no andaba, por ejemplo. Sí, la línea C no andaba. La línea C no andaba. Pero ahí el Macribú están ahí el Macri, cortando, ¿no? Sí. Lo de la línea 60, ¿no? Sí. Y había las malas lenguas diciendo que lo de la Cámpora andaban medio pegando, piña ahí, no sé qué pasó. Sí, no me digas. ¿No? No, así medio, no, pintó no medio sé, la onda Pedraza, me parece, los chicos de la Cámpora. No sé qué onda. Sí. Pero ahí están, ¿no? Pero mucho cachengo y el centro, fui, viste, para pa cobrar lo que cobramos nosotros, la miseria que nos pagan, viste, que fuimos a cobrar. Y había medio una combustión de gente en Constitución ahí, en quilombo, todos los medios de comunicación ahí, viste, nada. No sé cómo lo sufrieron ustedes. Sí, obviamente, como todo, ¿no? Obviamente. Tengo fechas, pero se las voy a tirar para el otro programa. Para el otro programa, digo, para el otro bloque. Tirámelo para el próximo bloque, tirámelo. Suena medio, ¿no? Che, encontré el tema que pidió la amiga Jessica. Si estás escuchando, Jessica. Saludos a Jessica. Pidió un tema de Iván de Wilde. No, Iván, no. Osito cariñoso Contreras. No, que están escuchando, el, ¿no? El lobito inflado de viento de poder, ¿no? Mirá vos. Pidió... Me están cargando, boludo, por ser el más chico, así que no me... Pensé no, que no, lo tuve en brazos. ¡Claro! Pensé que lo conocí con el pantalón corto. Claro. Mirá, claro. Mirá. No tenía tatuaje. Claro. No. Apenas estaba caminando cuando lo conociste. No tenía piercing. Apenas caminaba por la esquina. Y apenas dijo, caminaba. ¡Oh! Una quilme. Se mandó el fondo blanco. No, ¿qué le parece si escuchamos Creator, Civilización Collapse? A la mierda. Eso para Jessica. Jessica, ¿qué pasa? Está enojada. Está enojada. Bien, dedicado Jessica, para Jessica, sí. Sí. Señorita Jessica. Vamos. We'll be right back. Estás escuchando Vientos de Poder. Bien, seguimos acá. Acabamos de escuchar. Sí. Disculpa. ¿Qué pasó? Un accidente. Cayó un avión en la cara de Cristian. Cayó un avión en la cara de Cristian. Informa, sí. Teñetie. Bien, bien, bien, bien. Sí. ¿Qué me pregunta? Perdón, que yo no lo escuchaba. ¿Qué acabamos de escuchar ahí de fondo? ¿Qué acabamos de escuchar? Recién escuchamos a... Ya le digo, ¿eh? Ah, lo te digo, bien. ¿Y ahora sin los lentes? Ahora sin los lentes fuiste, ¿eh? No, no, recién escuchamos a Maquinaria, ¿eh? Muy bien. Anteriormente dedicado a Jesse Halford. Escuchamos a Creator, ¿eh? Creator. Tema muy pedido bien ahí por la amiga. Civilization Collapse. Civilization Collapse. Collapse. Exactamente, muy bien. ¿Algo para decir, Iván? No, nada. Ah, no, como sin comentario. Igual noto una sonrisa. Yo veo como una sonrisa no picarona. Ah, claro, es eso. No, justo te contaron un chiste. Chiste verde. Ya somos grandes. Vos sos grande. No, vos también. Él quiere que le digan que es grande. Claro. Él quiere que le digan que no es chiquito. Quiere que le digan... Quiero que me digan que soy adulto. Bueno, yo soy adulto, claro. Tratame como adulto. Bueno, sí, señor, señor adulto. Bueno, este programa se lo dedicamos a todas las bandas amigas que nos están escuchando, amigos que nos están escuchando, a la gente de La Rioja que nos están escuchando, a la gente sí de Dos Voces, ¿no? Sí, Radio Voces por la 87.7 FM de allá en La Rioja. Sí. Así que los chicos de Wilde tienen que estar contentos que la gente de La Rioja los han escuchado de allá y hoy lo van a retransmitir allá, la gente de ahí, ¿no? Cuyana, ahí nos están escuchando. Mene lo va a escuchar de allá a ustedes, así que tienen que estar orgullosos ahí, ¿no? Está tomando un par de vino ahí, ¿no? Un par de vino patero. Y todos los que escuchan por internet en todo el país. Claro. Y este domingo, la VRM nos estaremos juntando acá en la estación de Ariel y Maxi, que estarán tocando. Ex Avellaneda. Gracias, Iván, por darme, sacando al genocida ahí. Hipólito Yrigoyen al 400. Sí. Que estarán tocando. Dominus Mortis. Fuerte Ser. Alquimio. Velocidad 22. La Maldad. Y La Maldad. Muy así bien, la banda muy de Cacho bien ahí que está tocando, haciendo su presentación de su 14º disco. Con La Maldad. Con La Maldad, así. Bueno, el festival tiene su lema, ¿no? El festival es organizado más que nada para que las bandas no tengan que pagar para tocar. Sí. ¿Eh? Así, este ya es el octavo festival que venimos haciendo. Octavo festival que estamos festival haciendo. Pensá que arrancamos el año pasado. Que fue todo, ¿no? Así, arrancó, ¿no? Creo. Arrancó ahí con haciendo conocido que con las demás radios amigas. ¿Sí? Este invento loco de juntarnos las radios fue nuestro amigo Carca ahí. ¿No? Un saludo muy grande ahí. Viento de Rebeldía. Al amigo. No, Viento de Rebelión. Viento de Rebelión, disculpe. Gracias por aclarar. Me hacen quilombo de rebeldía. Se lo escucha, José. No sé, José me susurra. Sí, no, no, sí, no, de este lado no se escucha. De este lado, fuera de la pecera no se escucha. Es raro que José está de este lado, ¿viste? Ahora, sí. Y la familia creció acá. No, hay que hacer gestión, hay que pedir hacer gestión para conseguir más micrófono, ¿eh? Si no hacemos piquete, ¿eh? Vamos a cortar. Y más silla. Y más silla, o te agrandas la casa. Sí, ¿no? ¿Por qué no? De ese lado como el plan casero, ¿viste? Claro. Los huevos. Bien, si quiere, vamos con las fechas que nos quedan del día sábado. Dale. Para este sábado 18 estará tocando Soul Cross, Real, Tercer Elemento y Sobrevivencia en la Fundición de Florencio Varela 1964. Esto es en San Justo. También el sábado 18 estará tocando The Bust, BPG, Burden Rage, perdón, Insidious, Rotten Bukake, Intestinal, Symphony, Moderer y Yuka A. ¿Cómo es? Yuka. Ah, ahí está. Esto va a ser en Sorba Rock, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1061 de José Cepaz. También para este sábado, Letal, Violencia, Evasor, Orphan, Spirit y Anómalo en Esquina Rock, Avenida Presidente Perón, 4982, de José Cepaz también. Estará tocando el sábado 18 también Matanza, Draconis y Maquinal en Touch and Go, bar de Francisco Seguí, 366. Esto es en Pablo Nogués, frente a la estación Tren Belgrano Norte. También para el sábado 18, Larry Zavala, Jason, Enigmatic, Nueva Fuerza, Sinfobia, y Maywon en Ruta 26 Rock. Ruta 26 Rock, esto es en la Avenida Madero, 1343 de Pilar. Hay muchas fechas. Tenemos más para el sábado. Slava Fest, recreación de luchas, artesanía, juegos, indumentaria, comida, bebidas artesanales, música, más bandas en vivo. Esto es en entre los Hernuños, en Teniente Coronel Wifra, número 927, Avellaneda, a dos cuadras de Avenida Francisco Pienovi, continuación de Avenida Vélez Sarsfield. Muy complicado, ¿no? La lectura esta. Es un quilombo, el GPS que te estás haciendo, ¿no? No, pero así está escrito. Conozco Avellaneda, pero no sé llegar ni en pedo ahí. No sabés llegar. Avenida Zobala y fijate. Bueno, lo repito, lo repito como para ver quién. Y decir algo, pero iba a sonar muy mal, así que no lo voy a decir. Se sabe que es la continuación de Vélez Sarsfield, o sea, pasando el puente este viejo que estamos acá. Nosotros estamos en Barracas, así que pasa. Yendo de acá. El Victorino acá. Acá dice José, el Victorino. Esto es. Lo decimos de nuevo. ¿Cómo te falta el anteojo, eh? Teniente. No te hagas la nata acá. Cristian. Ahí volvió Cristian. Ahora, ahí es Cristian. Es el intelectual. Él es el intelectual. Saquen fotos, suban a Facebook. A mí también me duele la cintura a la mañana. Esto ha sido todo por hoy. No, pero. Pero eso por el anteojo. Ah, bueno, ahí va, lo repito de nuevo. Decilo. Dale. Esto para el 18, o sea, este sábado, Slava Fest se llama el festival, ¿no? Yes. Recreación de luchas, habrá artesanía, juegos, indumentaria, comida, bebidas artesanales, músicas, más bandas. Esto va a ser en vivo, entre ellos estará Cernunos, sí, en Teniente Coronel Wifra. 927, esto es en Avellaneda, a dos cuadras de Avenida Francisco Pienovi, a la continuación de Avenida Vélez Sarsfield. ¿Está bien? ¿Lo dije bien ahora? ¿Se entendió? ¿Lo dijo bien, Iván? Sí, lo dijo bien. Conozco la zona. Espero que el organizador esté satisfecho, ¿no? No, me acaba de mandar un mensaje y dice que no. Bueno. Se acabó el anteojo, Cristian, dice. Ahora cuando salimos hablamos al organizador. Digo. No, mentira. Che, para el 18 estará tocando también Serpentor, ¿eh? Muy buena fecha acá, dice José, que seguro estará pasando por ahí, ¿no? Se juntarán todos los trayeros. Bueno, estará Serpentor, Ambides, Raza Forte, Alfa Centauro y Anestesia Inversa en Lithium, Avenida Hipólito Yrigoyen, entre 1545 en Lanús. También para el sábado, Nigromante, Dioset y otros en Espacio Cultural Germán Hosterhell, Colón 991, entre Carlos Pellegrini y Espora. Esto es en Bursaco, a tres cuadras de la estación. El sábado también estará tocando Hefesto, Excalibur, Siron y Cibernética en el Picabar, en 9 de julio, en Oliver y 9 de julio, sí. Esto es en Monte Grande, exactamente. Hola, Estelita, entró Estelita a la radio. Estela pidió, ¿qué pidió una banda blanda. Una banda blanda. ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? Pantera, creo que Pantera. ¿Qué tema querés escuchar de Pantera? ¿Qué tipo de Pantera? ¿Pantera rosa o qué? O el trago. Pink Panther. Pink Panther. Pidió Pink Panther. Vos querés el trago, ¿no? La Pantera. No, no tenemos acá. Cementerio Gates. Cementerio Gates. Cementerio Gates. Cementerio Gates. ¿Podemos acá? Después lo buscamos. Cementerio Gates. Sería, en castellano sería. Bueno. Cementerio de. Como delincuentes, una cosa así. Cementerio del Diablo. No, Gates es delincuente. Me quedan tres fechitas, sí. Ah, dale el micrófono porque. Dedicáselo a Gaby que cumple año. Dedicado a Gaby que cumple año. Bien. Bueno, a Gaby. ¡Gaby! ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños, después va el tema de Pantera. Bueno. ¿Puedo mandar un saludo? Voy a mandar un saludo. Sí. Mando un saludo a Melina Medrano que nos está escuchando. ¡Melina! ¡De Medrano! Muchacho, date pa. No, no. Boludo. Ya, cagó Clarín, Rubro 69, cagó. Tengo que mandar saludos. Horrible. Por favor. Vos, en realidad, lo único que venís acá al programa de la radio es simplemente para levantarte mina. No, me levanto nada, no. ¿Qué estás usando? ¿Las tachas de Peteto vos? No. ¿La de cuero qué? No. ¿Eh? ¿Cómo es la onda acá? ¿Qué onda? Ah, bien, bueno. Gente. Me quedan tres fechitas para ir. Tirámela. Tirásela que te la está pidiendo. A la fecha. Sí, obvio, fecha. No sé, movimiento de Este muchacho le voy a meter un saco. Sí, ¿sabes qué pasa? La gente lo sabe, pero lo separa un vidrio, ¿viste? Ese es el tema. Por eso aprovecho. Sí. Claro. No, gracias. Después se van todos corriendo. Bueno, gente, seguimos. Nos quedan tres fechitas, por ejemplo, para este sábado. Calvarian, Silver, Blade y Voltio. Esto es en Plan B, Avenida Sensabello, 1907. Florencio Varela, muy cerca de donde yo vivía antes, por Sensabello, al 1900. Muy bien. Estará Calvarian, Silver, Blade y Voltios. Esto es en Plan B, Avenida Sensabello, 1907. También estará tocando el sábado Azotes, Cibernética, De Sangre y Demonizador. Esto en La Harley, en calle 16 entre 123 y Dardo Rocha, Berazategui. Y por último, este día sábado estará tocando Predicción, Tártaro y en Chainet, en Zenon Resto Bar, Diagonal 74, esquina 64, La Plata. Y a no olvidarse que este día domingo estará el Festival de la URM, ahí organizado por varias radios amigas. Que es la Unión de Radio Metalera. La fecha reprogramada. Así es. El domingo anterior. Atención. Sí, ¿qué pasó? Atención, fecha reprogramada. Domingo 19 de julio. Sí. 14 horas. Uh-huh. Festival de radio, donde va a tocar Velocidad 22, La Maldad, Dominus Morti, Fuerte Ser y Alquimia. Usted lo dijo, sí. Exactamente. Acuérdense. Alquimio. Ah, perdón, Alquimio. Domingo 19 de julio, a las 14 horas. Esto es en Estación Darío Maxi, ex Avellaneda. Muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos a escuchar un temita que han pedido. Cementerio Gates, de Pantera. No, ese era después. Vamos con el de Testament. Algo más pesadito. Algo más pesado. De Pantera. Vamos a Phil Anselmo todavía. Vamos a escuchar Testament, ¿le parece? Vamos, Testament. Banda que va a tocar en Argentina. Vamos a escuchar La Gorda por Rodolfo Zapata. La Gorda por Rodolfo Zapata. Pero, boludo, lo llegan a ver, van a decir, ustedes, ¿qué se hacen? Los 300, los Leónidas, ¿no? ¿Qué? Estás escuchando Vientos de Poder. 1, 2, 3, 4. Every day I see the same face. A fucking picture too. Infinity attitude. If you can see yourself, you put you on a shelf. Your verbal masturbate. Problems to nauseate. Today I play the part of not parents. Not make a hundred rules for you to know about yourself. The lies make you believe what's evil. It's making love and making friends. It's meaning God's your own way. The right way. To see, to bleed. Ya a minuto de que venga segundo, el fin del mundo, ¿no? Que sería que estamos terminando el programa, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos. Ahora vamos ya a los chicos de Wilde a un centro de rehabilitación. Vamos a ver que se rehabiliten un poco, ¿no? No, gracias por venir. Un aplauso a los pibes. Hicieron el aguante. Vamos a jugar paso, vamos a comer algo para el bajón. Sí, ¿no? Así. Pero no, gracias por venir. Los esperamos el domingo, guacho. Bueno, recién escuchamos un clásico como clásico, los clásicos. Pantera, ¿no? Banda que le gusta a Iván. Claro, banda que le gusta a Iván. ¿Quién la pidió, Estelita? Para Gaby, que está escuchando el Gaby, programa. Feliz cumpleaños, Gaby. Feliz cumpleaños, Gaby, de Vientos de Poder. Vení que acá tenés regalo. Vale, venite. ¿Por qué? Está abajo, te digo. Venga, ahí tenés el regalo, ¿no? Ahí tenés el regalo. Ya está, la franela. Muy bien, muy bien. La casa, boludo. Bueno, estamos cerrando ya el programa, los esperamos este domingo. Este domingo. A las 14 horas que estarán tocando Velocidad 22, Fuerte Ser, La Maldad, Dominus Mortis y Alquimio. Muy bien, y Fuerte Ser con nuevos integrantes, ¿no? Que tenemos en la voz y la guitarra. Muy bien. Bueno, ahí nos vamos a conocer a los muchachos, a los nuevos muchachos de Fuerte Ser, les vamos a dar la bienvenida ahí en la estación de Darío y Maxi. Así que prepárense. Che, ¿quién pidió Ramones? Hay uno. Matías de Chingolo. O Matías. Camino Federal Belgrano y Méndez mandan. Bueno, dice hasta que le gustó los chicos de Wilde. Matías. Y está ahí Camino Federal Belgrano, ¿no? Lanús Oeste, están todos cerca. Ahí cerquita. Que, bien. Bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene, ¿le parece? Bueno. Sí. En realidad está el domingo, pero el jueves que viene con el programa Viento de Poder. Y el sábado está el programa repetido, ¿no? Sí. Ah, eso. Pueden escucharlo del programa nuevamente, porque sale grabado a partir de ahora. Sí. En el mismo horario sale el sábado, de 19 a 21. El horario del escabio. El horario, la de la previa. La previa de algún recital, ¿no? ¿No, José? Bueno, nos vamos con Ramones y seguidito nomás con Velocidad 22. Sí. Cadeneando en Plaza Francia. Nos vemos jueves que viene. Hasta chau. Jueves que viene. Nos vemos, Iván. Chau, chau. Chau. Chau, gente. Chau, Pedro. Chau, Cristian. Nos vemos el domingo. Amigos de valor mental, cañando por su frase, recordé que nací para el poder y el cambio.